Bienvenidos sean todos ustedes a Moleculares. En esta ocasión, este episodio va a estar dedicado completamente a la nueva película de Star Wars, sí, el episodio 7. Así que empezamos. I'm no one. I was raised to do one thing, but I've got nothing to fight for. Nothing will stand in our way. I will finish what you started. There are stories about what happened. It's true. All of it. Dark side. A Jedi. They're real. The Force. It's calling to you. Así es, señoras y señores, estamos de vuelta en Moleculares para hablar acerca del episodio 7, Star Wars, episodio 7, El Despertar de la Fuerza. No saben ustedes el problema que tuve. Estuve como 30 minutos esperando a que nos conectáramos a Ustream para estar en vivo, obviamente. Y no pudimos, así que no estamos en vivo y va a ser una edición, vaya la redundancia, va a ser una edición super editada, pero ni modo. Queríamos tener a algunas personas en Ustream, pero no llegamos a tener una conexión perfecta, así que ni modo. Y bueno, Star Wars Episodio 7, tanto esperamos esta película, creo que los geeks y me darán la razón, 2 años esperando la película. Y bueno, al final yo fui, la primera vez fui solo, obviamente, y agarré un horario de 11 de la mañana para verlo sin ningún tipo de distracción. Y la segunda vez fui a verla con mi padre, el cual, bueno, saliendo de la película tuvimos discusiones en cuanto a las precuelas, la trilogía original y esto que va comenzando, ¿no? Esta nueva trilogía. Sobre todo, discusiones en base a la película esta, ¿no? Esta nueva película. Mira, yo les voy a decir que a mí me encantó la película, a pesar de que tiene problemas de guión. En todas partes tiene problemas de guión esta película. El desarrollo de los personajes están mal planteados. Vaya, si lo quieren ver, J.J. Abrams, que es el director de la película, optó por desarrollar más a Rey y a Kylo Ren que a todos los demás, ¿no? Cosa que no sé si es debido a la sobredosis de acción que le metió a la película, porque J.J. Abrams es un director que, a pesar de que las películas que él filma son continuaciones, son secuelas, son precuelas, son no hay ninguna película en su haber que sea de su autoría. Muy difícil, yo creo que Super 8 es la única. Y aún así, con una copia ahí desfachatada a E.T. y a los Goonies y a todas las películas estas de los 80. No hay una firma que delate que la película sea de J.J. Abrams, salvo por la acción, los diálogos rápidos y el guión ahí a medias, que es por lo general lo que a él le gusta. A mí me gustó la película, vuelvo a repetir, es un filme, como diría mi papá, es como continuación, es una película buenísima, como continuación de la original. Peca de haber copiado desfachatadamente y sin ninguna gota de vergüenza lo que es el episodio 4 y el 6. El tipo englobalizó puntualmente y eficazmente la acción, la aventura, la ciencia ficción, los combates de las naves espaciales, la diversidad de los alienígenas, ese pequeño misticismo que tiene la película que se pierde sobre todo con el villano, por darle un desarrollo al villano que es Kylo Ren. Pero el plus de la película, que es lo que yo creo que mueve a todo mundo, es la nostalgia. Es la nostalgia de ver a Han Solo, o sea, a Harrison Ford, a Carrie Fisher, al señor Mark Hamill en este mix con los nuevos personajes. Y así, la película tiene guiños de todo en cuanto a las películas anteriores. Obviamente, tanto Lawrence Kasdan como J.J. Abrams trataron de seguir la estructura de Joseph Campbell, el libro del Camino del Héroe. Lo que Lucas había hecho para el episodio 4, aunque tenemos que recordar que Lucas en el episodio 4, él tenía que hacer una película autoconcluyente, porque no tenía idea de que iba a continuar su historia. Dos películas más era imposible para aquella época. Él no iba a saber el trancazo que iba a tener su película, y llega a ser autoconclusiva. Eso no funciona para abrir una nueva trilogía cuando sabes de antemano que van a venir dos películas más. Entonces, Star Wars Episodio 7 sirve más como una antesala al Episodio 8 que como darle un peso fundamental para esta película. Darle un peso fundamental, ¿no? Realmente todo está muy like, todo está muy ligero, todo está rápido, todo está... Vaya, en el episodio 1, por ejemplo, el episodio 1, el de 99, tenía también problemas, no de guión, pero sí problemas infantiloides esa película. Se salvó quizás por la batalla con Darth Maul y Qui-Gon Jinn y Obi-Wan. Es una batalla fantástica la que nos regaló George Lucas, y es entendible ese tipo de batalla en la que hay coreografías y demás. Es entendible en las precuelas, porque eran personajes que tenían ya eran Sith y ya eran Jedi, o sea, ya entrenaban. Lo digo porque hay mucha gente que dice que, bueno, las peleas con los lightsabers en esta película es bastante estática y bastante inverosímil. Voy a tener que explicar el hecho de que, bueno, las precuelas eran gente que, como les decía, ya eran Sith, ya eran Jedi. Lo que son la trilogía vieja, la original, ya eran personas, ya eran Jedi viejos, ya eran Sith viejos. Inclusive Darth Vader era un ser ortopédico, no era el Darth Vader de las precuelas. O sea, no era el Darth Vader de 20 años, era un Darth Vader de 50 años, Y aparte era mucho más drama que darle coreografía. El episodio 6, por ejemplo, la batalla cumbre, que cuando la vemos todavía nos emocionamos. La verdad es que es una batalla bastante mierda. Pero se hizo así porque, bueno, Luke, aunque estaba joven, no quería matar a su padre. Él quería redimir a su padre. Esa era la cuestión. Redimir y que se juntara con él para derrotar al emperador. Bueno, sucedió distinto, pero ahí está un poco la explicación. Y acá, Finn es un Stormtrooper. Obviamente a los Stormtroopers, se ve que son entrenados con armas de cuerpo a cuerpo. Por ahí vemos a un Stormtrooper que tiene un arma con energía electromagnética, quiero creer. Y Finn se enfrenta con él, ¿no? Con el lightsaber. Y se nota que bueno, los dos tienen un entrenamiento de arma de cuerpo a cuerpo. Rey, bueno, ya la vimos desde el principio. Rey es pelea con el bastón de manera formidable. Entonces, quizás los ataques con el uso del lightsaber que ella tiene en esa batalla final en la película son ataques primitivos y bastante básicos. Bastante básicos. Entonces, yo creo que tienen que darle otra vuelta a la película. Tienen que verla 4 veces para que entiendan algunas cosas. Yo quiero aterrizar un poco en los personajes, sobre todo Rey, que me pareció fantástica. Yo creo que nadie notó, pero Rey es Jedi. Parece ser que estaba escondiéndose porque cuando se encuentra con BB-8 y que BB-8 le dice que es clasificado lo que trae, quién sabe qué, ella también dice, sí, yo también soy clasificada. Entonces es como que está en ese lugar esperando a que pueda hacer lo que le mandaron a hacer, ¿no? Bueno, parece bastante maravilloso el personaje. Tiene un mix exacto entre Luke Skywalker y Han Solo. Muchos están contando en Facebook que Rey es hija de Luke Skywalker. Y esto es que en un teaser aparece gritándole Kylo Ren a Rey que luche. Le dice, no sé si dice, bueno, muchos dicen que él dice prima, algunos dicen que es maldición, combáteme. Y bueno, ahí se revela un poco la identidad de Rey. Otra de las cosas que también se ha estado comentando es el villano Kylo Ren, que como presentación, los primeros 10 minutos, la verdad es que se presenta como un Sith frío, violento y bastante claro con sus ideas, ¿no? Llega un momento en la película que es cuando se quita el casco y nos deja ver la identidad de él, que muchos dicen, no, pues mira, muchos comentan que mala decisión por parte de J.J. Abrams, y que decae el personaje. Decae de una manera, terrible. Yo, fíjense que yo no lo veo tanto así. Yo lo veo como que J.J. Abrams quiere puntualizar, mira, este es Kylo Ren, ¿no? Es el frío con el casco y quién sabe qué. Lo trataron de desarrollar de la manera en que veamos a Ben Solo y no tanto a Kylo Ren, ¿no? Ben Solo es un personaje que tiene conflictos morales bastante serios. No sabe qué es lo que quiere. O a lo mejor sabe qué es lo que quiere. Porque hay que recordar que los Skywalker, esa familia está maldita. Esa familia tiende a caer siempre al lado oscuro. Entonces se comenta en la película que, bueno, Luke Skywalker lo está entrenando para un Jedi. Y creo que él, de alguna u otra forma, siente la necesidad o siente que su naturaleza es ir al lado oscuro. Pero lo que lo emputa es que su naturaleza le pide estar en la luz. Entonces es por eso que vemos en algunas escenas a Kylo Ren implorándole a Darth Vader, a su abuelo, que le enseñe una vez más el lado oscuro de la fuerza, porque siente que Snoke, que hay que aclarar que el líder supremo Snoke no ha entrenado a Kylo Ren, es decir, Kylo Ren está perdido. Kylo Ren es un Sith incompleto, es un Jedi que aún no encuentra el lado oscuro, y eso es lo que lo más lo imputa, como les decía. Es un personaje que, a pesar de que el matar a Han Solo, o sea, a su padre, no le ayudó de nada, porque lo vemos que en realidad no se transformó en Sith, la furia, el lado oscuro, el odio, el rencor, no lo tiene. Entonces está un poco perdido Kylo Ren, y es por eso que no mata. Yo creo que el tipo, a pesar de que se ve que pues, para la primera orden, en realidad el tipo no es nada, simplemente es un protegido de Snoke. Se nota sobre todo con el general Hux, que por ahí hasta lo enfrenta una, dos o tres veces. Y se nota, ¿no? Se nota que está ahí porque es un güey que en realidad tiene mucha fuerza, tiene la fuerza. Controla bien. De hecho, vimos en las primeras escenas, vemos cómo detiene un rayo. Uno de los disparos que hizo Poe Dameron lo detiene en el aire y ahí queda estático. Es una fuerza realmente impresionante la que tiene Kylo Ren. Muchos hasta también estaban comentando ahí que muy berrinchudo, muy... Y es que bueno, ese berrinche es porque en realidad él no es realmente un caballero Sith. Quiere que Snoke lo entrene. Ahora también están comentando que en los cómics del Imperio Oscuro, Luke Skywalker se va al lado oscuro. Se va al lado oscuro. Lo entrena Palpatine. Y bueno, se va al lado oscuro porque quiere joder la fuente, el origen del lado oscuro. Y están diciendo que esa es la misión que tiene Kylo Ren en esta película. Puede ser, no lo sé. Es una teoría muy interesante. Y que ayuda a justificar algunos de los asuntos que se ven en la película. Algunos de los detalles que no gustan de este villano. Que a mí parece un villano formidable. Un villano atrevido. Un villano que muestra también su lado humano. Que no todo es Sith. Esa es otra de las cosas. Aparte de que el casco... Lo vemos que cuando cae pesa un chingo. No le sirve más que para esconder su apariencia. Su apariencia de Ben Solo. Que parece ser que a él no le cae muy bien. Inclusive hay una escena por ahí que lo explica muy bien. Que es cuando ve que le despierta la fuerza a la carroñera, a Rey. Y va con Snoke sin el casco. Y de repente entra el general Hux. Y como que se siente como, no sé, como no queriendo que Hux lo vea como es en realidad. Entonces a él también le molesta ser Ben Solo, le molesta su humanidad. Él quiere ser como su abuelo, él quiere ser un robot, él quiere ser un cyborg. Pero es un personaje muy interesante, es un personaje muy interesante Kylo Ren. Finn es un personaje que su origen es muy interesante, que provenga, que sea un Stormtrooper, que renuncia a lo que es la Primera Orden, salve a Poe, y es un personaje que al parecer él piensa que es un héroe, que salva a todos, pero en realidad lo salvan a él en todas las ocasiones. Es un personaje que huye, que no quiere ser parte ni de la República, ni, de la Primera Orden ni tampoco de la Rebelión. Que eso tampoco lo explicaron. J.J. Abrams, entiendo que él quiso traernos más el asunto de Star Wars, ¿no? O sea, las batallas, los combates, las naves espaciales, los Stormtroopers, el lado oscuro, el villano, los buenos, a quién hay que salvar, el mapa, todo eso. Y se olvidó la carga política que pecó George Lucas en las precuelas. A pesar de que, por ejemplo, el episodio 1 tiene como que pizcas de ser infantiloide, tiene un arco, una estructura bien desarrollada de lo que es la política, cómo están los asuntos políticos. Y aquí no los dejan ver con el discurso nazi del general Hux. Ese discurso que a mí me encantó, sobre todo el general Hux, me parece un personaje que tiene ideas claras, sabe lo que quiere. De hecho, cuando se presenta un problema, va y se lo dice a Snoke, pero él también lo resuelve. Él le dice la solución. Es lo que no tiene Kylo Ren. Kylo Ren es un niño, es un tipo que falta crecer, o sea, falta movilidad en ese aspecto. Y el general Hux sabe lo que quiere, a cambio de Kylo Ren, que no sabe ni qué putas quiere, ¿no? Y no lo termino de desarrollar muy bien al general Hux. Me pareció muy interesante ese tipo que tiene más peso en la Primera Orden que el mismo Kylo Ren. Sí sabemos que, bueno, Snoke tiene... ellos dos son como que su mano derecha, su mano izquierda. Y me pareció muy nazi, demasiado nazi. Sobre todo vemos el Starkiller, que a mí me pareció una estupidez. Prefiero mil veces la Estrella de la Muerte. Porque bueno, lo destrozan a Starkiller en 8 minutos. Y con... no eran más de 10 X-Wings los que fueron a joderse el núcleo del Starkiller. Otra de las cosas que a mí me llamó la atención es que cuando destruyen a Starkiller, que bueno, es el que se absorbe el sol, esa es su fuente primaria, cuando lo destruyen tiene que haber una ola catastrófica gravitacional universal en ese sistema perdido ya, porque bueno, el sol es una estrella el sol, tiene que haber un movimiento cuántico ahí que lo saltó J.J. Abrams. Así es verdad, el rayo que soltó Starkiller mató a los planetas que estaban ahí, eran 3 planetas, creo que el rayo se partía en 4 y acababa con los planetas que estaban ahí en el sistema, y después bueno, absorben el sol, pero tiene que haber ahí algo, un asunto cuántico, algo caótico, una consecuencia cuántica que no sé, que se lo saltó J.J. Abrams, ¿no? La muerte de Han Solo, me parece que Harrison Ford se la rifó en las secuencias de acción. La verdad es que el tipo ya no está para hacer esos saltos y esos y esas carreras. Pero me pareció nostálgico, realmente es que emocionó verlo con Chewbacca. Pero hay algo que se saltó J.J. Abrams en la muerte de Han Solo, cuando ocurre todo ese asunto que, bueno, regresan a la base donde está Leia. Que, bueno, Leia tiene la fuerza en sí. O sea, cuando muere Solo lo siente como cuando en el episodio 3 Yoda siente que matan a todos sus los Jedi. Pasa lo mismo acá con Leia. A lo que iba es que hay una escena ahí que se saltó J.J. Abrams. Que quiero comentarles que Star Wars, este episodio 7, va a tener una versión extendida. Quiero creer que va a tener 15 minutos o 30 minutos, no sé. Que posiblemente vaya a explicar muchas cosas de las que ustedes, queridos podescuchas, se quedaron resbalando. Y que fue quizás la causa de que a algunos de ustedes no les gustó la película. Bueno, va a tener una versión extendida, así que espérenla. Bueno, la escena es la de Chewbacca con Leia. O sea, Chewbacca creo que estuvo junto con Han Solo unos, se echó unos 40 años juntos, ¿no? Y bueno, Leia es el amor de su vida, o sea, de siempre Han Solo. Pero que tienen que leer un cómic, bueno, tienen que leer los cómics que sacaron de Star Wars para que vean por qué se separó Leia de Han Solo. Había una escena ahí donde Chewbacca tendría que abrazar a Leia porque los dos tienen un fuerte vínculo con Han Solo, ¿no? Creo que los dos sabían qué es lo que significaba el uno del otro para con Han Solo. Y se perdió esa escena. Yo quiero creer que debe estar por ahí en la extensión, ¿no? En la versión extendida. También, mucha gente está y que no, que Rey sabía mucho del halcón milenario y que le, bueno, creo que también se perdió esa escena donde Rey ayudó al alienígena que es la que le da las porciones a cambio de partes de naves, que ese alienígena tenía al halcón milenario y que es el que le modificó algunas cosas al halcón milenario. Quiero creer que Rey le ayudó en ese aspecto. Entonces por eso creo que Rey sabe qué onda con el halcón milenario. Y por cierto, ese alienígena es... Debajo del disfraz de ese alienígena está Simon Pegg. Que bueno, muchos de ustedes lo pueden recordar como Scotty en Star Trek. Una de las cosas que se me decepcionaron bastante y que dije yo... ¿Por qué mierda pusieron a la Capitán Phasma? Quiero creer que va a haber una subtrama. Que ella, o sea, la Capitán Phasma va a ser la villana de... Que va a querer vengarse de lo que le hicieron Finn y Han Solo. Sobre todo Finn. Y va a haber como que una subtrama por ahí, ¿no? Pero en realidad no me gustó para nada Phasma. Sobre todo en la situación en la que se encontraba, ¿no? Secuestrada por Han Solo y Finn. Oye, si eres capitana, por algo debes ser capitana. O sea, debes saber qué hacer en esa situación. En realidad no hizo nada. Y la metieron por ahí en los drenajes del Starkiller. No sé si se salvó, no sé, la verdad. Más Kanata viene a suplir un poco... el Yoda, ¿no? Que es quizás la ausencia más grande de esta película. Yoda, se ocupaba un Yoda y creo que van a seguir ocupando un Yoda. Pero bueno, más Kanata creo que viene a llenar ese hueco, viene a suplir a Yoda. Y bueno, también me queda un poco la duda de que si murió Finn o Kylo Ren. Quiero creer que no. Y bueno, hay una de las cosas que me molestan demasiado, que yo salí del cine y dije, porque bueno, yo esperaba por lo menos nuevos bríos de Star Wars. En realidad, al final nos contaron lo mismo. No salen de Skywalker. Y eso es un problema que yo tengo desde hace mucho. Y de hecho lo comentaba, lo llegué a comentar cuando hice Star Trek. Comentaba que tiene mucho más historias que contar Star Trek que Star Wars. Star Wars es limitado. Y bueno, me hubiera gustado ver otro clan, otra familia, otro, si quieren, vestigio de en otra parte de la galaxia. En cuanto a los Jedi y la fuerza. Porque en realidad siento que está muy, vuelvo a repetir, limitado. Siento que es como que unos sistemas unidos. En lugar de ya, o sea, hablarnos de otros lugares de la galaxia. Y bueno, se quedan otra vez con Skywalker, con la maldición de los Skywalker, que es irse al lado oscuro. Mark Hamill, lo vimos al último y me parece fantástico, con esa mirada como diciendo, tengo que regresar, tengo que arreglar todo. Pero mucha gente se preguntaba ya por qué Luke Skywalker huyó después de ver lo que hiciese Ben Solo, que quiero creer que Ben Solo destruyó y mató a varias personas, digo, para dejarse seducir por Snoke. Aunque ya hablamos de la teoría que tienen algunos, no creo que sea la adecuada. Luke Skywalker no iba a matar a su sobrino. Es más, yo ya estoy pensando que Luke Skywalker es un Sith, por todo lo que ha hecho el cabrón, todo lo que toca. En realidad, ha hecho mierda. Reflexionando un poco, Ben Solo y Luke Skywalker están perdidos. Luke Skywalker quedó perdido en el episodio 4. Obi-Wan lo estaba enseñando a ser un Jedi, pero lo deja solo. Lo deja solo por el sacrificio que hace con Darth Vader, que me parece una estupidez. Pero bueno, claro, o sea, Lucas no tenía en cuenta que iba a ser una segunda película y menos una tercera. Pero desde el episodio 4 Luke queda perdido y solo. Y hasta el episodio 5, que bueno, encuentra a Yoda y más o menos le enseña la medición de la fuerza. No crean que le enseña muchas cosas Yoda, ya en su decadencia aparte Yoda. Y con un Luke también un poco incrédulo, bueno, más que nada incrédulo y terco, en que bueno, esas son magias y que hablaba de estupideces Yoda, y que no termina siendo un Jedi por completo. Inclusive en el episodio 6 se ve más Sith que Jedi, o sea, más inclinado a la oscuridad, con esa túnica negra y el traje negro, con esa mano robótica ya detrás de Darth Vader. Y bueno, Luke creo que abrazó el lado oscuro en la Estrella de la Muerte, en el episodio 6, cuando quería matar al emperador y quería matar a Darth Vader, aunque se detuvo al querer matar a su padre. Ya estaba él con el odio, con el rencor, con muchas cosas encontradas para irse encaminado al lado oscuro. Luke es un Sith. Luke cayó al lado oscuro. Lo vemos aquí diferente porque obviamente lo que hizo fue una mierda, con lo que hizo con Ben Solo. O sea, es algo que tiene que arreglar, tiene que matar a su sobrino. Lamentablemente tiene que matarlo. Aunque quiero creer que en el episodio 8 ya le va a enseñar la fuerza a Rey, que en realidad ya está despierta. Y esa escena es muy, la verdad es muy, muy, pero muy buena. Aunque no hay diálogo, las miradas y la actuación corporal lo dice todo. Es fantástica esa escena. Aunque el corte a los créditos no, como que no da. Es una escena bastante buena. Lo del mapa creo que quedó muy forzado. ¿Saben? Fue muy forzado para la entrada de Arturito. Igual el pegoste de Citripio. Es un pegoste Citripio. La verdad es que en realidad no hizo nada más que la aparición y se acabó. Max von Sydow con un cameo de lujo. La verdad es que Max von Sydow es un actor con renombre. Es un actor que junto con Marlon Brando eran como que de los actores más increíbles, ¿no? Eran los maestros en la cuestión de la actuación. Max von Sydow actuó casi todas las películas de Ingmar Bergman, quizás dos o tres de Woody Allen. Y aquí, bueno, aparece y hace, pues básicamente un cameo que a mí personalmente no me gustó para nada. Cuando yo lo vi en la lista de cast, yo pensé que iba a ser el emperador. Y no, bueno, no sé por qué aceptó Max von Sydow. Yo creo que quiso aparecer en la vista de la masa, para que lo reconozcan por lo menos. Y bueno, creo que es todo lo que yo puedo decir de la película. En realidad es una película que... por cierto, Kylo Ren es un personaje inspirado en los inquisidores de los juegos, de los videojuegos de la Old Republic y de los cómics Legacy parte 1 y 2. Cuando yo fui la primera vez que fui a ver la película, estaban dos o tres personas atrás mío. Éramos 6 personas que estábamos, eran las 11 de la mañana. Obviamente con 2 o 3 días después del estreno. Y cuando mataron a Han Solo, la muchacha que estaba atrás de mí gritó: "¡No mames, mataron a Han Solo! ¡No mames!". Y fue como... fui yo... hija de puta, me asustaste. Porque está muy entrado con la película. Y me sacó mucha risa. Me sacó mucha risa, como lo dijo la chava. Y lo hubiera grabado para ponerlo aquí, pero no estaban en esos planes, no estaban en esos menesteres en esos momentos. Por cierto, me encantaron los monstruos que salen ahí en la escena esa donde salen dos bandas de contrabandistas que quieren agarrar a Han Solo. Salen por ahí unos monstruos y me encantaron. Están increíbles. Y bueno, también por ahí me quedé mucho con las ganas de ver acerca de los caballeros de la Orden Ren, que por ahí nomás se ve en un flashback que tiene Rey. No sé, a lo mejor aparecerán en el episodio 8. Y yo quiero creer que son Stormtroopers. Son, posiblemente tengan algún entrenamiento Jedi por parte de Ren, o básicamente capitanes Stormtroopers, ¿no? Otra de las cosas que no me gustaron es cuando estaba oyendo Rey y Finn de los Stormtroopers en Jakku y que iban directo a una nave y esta explota. Y después dicen: "No, bueno, vamos a tener que subirnos a la chatarra aquella". Y se trataba ni más ni menos que de Halcón Milenario. Es cuando yo dije, durante que corrían para con el Halcón Milenario, dije: "¿Por qué mierda no le disparan al Halcón Milenario si van directo a él?". No lo sé, pero me pareció nefasto. Y bueno, en la primera vista, o sea, la primera vez que fui a verlo, no noté eso, sino en la segunda vez, y dije: "Bueno, hay que pasarla. Otra de las cosas que todo cae por casualidad, o sea, por casualidad, el robot, o sea, Baby Ake, cae donde está Rey. Poe y Finn se encuentran y se caen bien. Van a un templo que por casualidad ahí está el lightsaber, ¿no?, de Anakin y Luke. Mucha coincidencia, la verdad es que, no sé, todo está muy al merced del script. También, o sea, ¿cómo es que Han Solo y Chewbacca se encuentran con el Halcón Milenario en una nave de la Primera Orden? Muchas cosas casuales que caen muy al merced. Y otra cosa también tuvo de malo. Pues bueno, a mí me pareció, como conclusión, a mí me pareció, una de las cosas que casi se me olvidan es el soundtrack, que a mí me pareció deleznable. Creo que es el peor soundtrack que hay de lo que es Star Wars. Inclusive el episodio 1 tiene mejores piezas icónicas en su haber. Y hasta aquí no. John Williams, no sé qué le pasó. Yo creo que se tiró a la hamaca, porque en realidad son dos o si acaso una pieza a la que en realidad vale la pena escuchar. Pero por lo demás, la verdad es que John Williams aquí nos quedó mal el tipo. Me encantaron las locaciones, el buen humor también. Las locaciones, fíjense que J.J. Abrams no usó tanto CGI. Hubo locaciones reales. Me encantaron también los paisajes. Hubo algunas ahí escenas que J.J. Abrams tomaba lejos hacia las naves de la Primera Orden. Me encantó. Lo que sí no me gustó es la primera escena de la película. Híjole, yo esperaba, no sé, una escena de esas lógicas de Star Wars, viendo la nave de la Primera Orden surcar algún sistema planetario, no sé. En realidad no me gustó para nada cómo manejaron la primera escena de la película. Poe Dameron, la verdad es que junto con Leia, junto con si acaso Chewbacca y C-3PO y R2-D2, son accesorios. Son personajes que ahí están, pero son accesorios. Muchos guiños, salieron muchos personajes del episodio 6 que combatieron junto con Leia y Luke para derrumbar la Estrella de la Muerte. Las escenas del Halcón Milenario, excelsas, épicas. O sea, no me esperaba yo esas escenas. Me encantaron. Las peleas con los lightsabers, verosímiles. En realidad ya expliqué un poco de eso al principio, pero en realidad me gustaron mucho. El líder supremo Snoke me impresionó. De entrada me impresionó verlo gigante. O sea, impresiona. Obviamente es un holograma que él usó para señalar lo jerárquico que es él, ¿no? ¿Quién es el que manda? Para con General Hux y Kylo Ren. Pero me impresionó que sea un holograma enorme. También comentar de que, bueno, Harrison Ford hizo como a la Alex Guinness, ¿no? Del episodio 4. Muy de tal y como Luke veía a Obi-Wan en el episodio 4, que era como el padre que nunca tuvo. Igual pasó con Rey aquí con Han Solo. Y bueno, como conclusión, creo que admito que, bueno, la primera vez que vi la película, solté algunas que otras lágrimas por el plus nostálgico que tiene. La segunda vez llegué a entender completamente la película entera, porque la primera vez que la ves, o sea, es que las impresiones y todo te distraen y no llegas a escuchar, no llegas a ponerle más atención a lo que dicen los personajes, porque también los diálogos son rápidos. Y bueno, al final yo quedo contento. Hay gente que no le gustó la película. Yo quedo contento con la película. Tiene sus detalles, como les digo, sus detalles que en realidad hacen que la película valga madres. Inclusive por ahí estaba hablando con alguien en Facebook y me decía que para él el episodio 1 es superior a este episodio, lo cual me enervó bastante, pero y exasperó bastante también. Pero en realidad es una película muy buena. O sea, retoma la esencia, como les decía, del episodio 4 y el pizcas del episodio 6. Y como punta de lanza a nueva trilogía, me parece fantástica. Y Rey es un personaje que se roba la película desde que comienza. Es un personaje que tiene una carga elemental y realmente muy de fórmula, ¿no? Muy, no rebuscaron ni nada, no sé, partieron el lomo para hacer un guión distinto. Y bueno, es también una de las cosas que se señala como algo, como un pecado imperdonable para este episodio, pero a mí me gustó. Y hay que ver la versión extendida, la versión extensa. Y bueno, nos vamos a ir. Ya nos vamos a ir. Lamentablemente. Nos vamos a despedir de todos ustedes con la rolita llamada Farewell and the Trip, que viene en el soundtrack de Star Wars Episodio 7. Quizás una de las pocas que se pueden decir que vale la pena escuchar, aunque es un como refrito del episodio 4 también, del soundtrack del episodio 4, pero es buena la rolita, así que con esta nos despedimos, cuídense. Continuamos y vamos a ver curiosidades. En esta ocasión, el líder Supremo Snow. Curiosidades. Ahí está la cortinilla. Sí, vamos a ver algo de líder Supremo Snoke. Se dice que puede ser ni más ni menos que Darth Plagueis, el maestro de Darth Sidious, o sea, de Palpatine, quien lo dice que asesinó por ahí en el episodio 3. El mismo Darth Sidious le platica a Anakin cómo mató a su maestro. Y su maestro pues, viene siendo Darth Plagueis. Snoke nació bajo el nombre de Ego Damask y recordado como Darth Plagueis, el sabio, fue un señor oscuro de los Sith Moon, heredero del linaje de Darth Bane. Él está obsesionado con la vida eterna. Plagueis experimentó muchas formas de engañar a la muerte y crear una nueva vida a partir de los midichlorianos, y fue él, este Sith, que dio esta regla de dos, que es una orden, dos señores Sith, un maestro y un aprendiz. Su mayor contribución a la historia de Star Wars fue entrenar a Darth Sidious en los caminos de los Sith y el lado oscuro de la fuerza. Darth Tenebrous fue maestro de Plagueis, o sea de Snoke, y a su vez de Venamis, que era otro Darth. Darth Plagueis entrenó a Darth Sidious, y Darth Sidious a su vez a Darth Vader, y Darth Vader tiene por ahí tres discípulos que yo quiero creer que están en cómics o que se ven en videojuegos. Uno se llama Darth Starkiller, Darth Lumilla y Darth Flynn. Esos eran los discípulos de Darth Vader, que no sé dónde mierda fue que los mataron, que después ya no se ven en ninguna película de Star Wars. Y bueno, eso es todo de el líder supremo Snoke. Que la fuerza los acompañe. Los esperamos en el siguiente programa.